Tuvimos una lectura en Levítico 13, leímos los primeros tres versículos y después del 44 al 46. Y ahora vamos a buscar Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. El pasaje del Antiguo Testamento nos hablaba de ciertas normas respecto a la lepra, que la NBI traduce como enfermedad infecciosa. Y ahora vamos a leer en este pasaje del Nuevo Testamento una sanidad que Jesús hace de una persona que tenía lepra. Versículos 40 al 45 del primer capítulo de Marcos dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Rogamos que en este momento vos nos libres de cualquier preocupación, de cualquier otro pensamiento que nos distraiga o de cualquier otra influencia que no quiera dejarnos escucharte a ti, y rogamos que seas vos, que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a cada uno de nosotros en esta mañana. Te pedimos que tu voz nos llegue claramente y nos renueve en la fe, nos estimule a seguirte y servirte. En el nombre de Jesús queremos escucharte, Señor. Amén. La lepra era una enfermedad muy angustiante en aquel entonces, como lo sigue siendo. En el Antiguo Testamento, así Levítico, habla de distintas enfermedades infecciosas. A todas se las englobaba dentro de lo que es lepra, no solamente lo que nosotros conocemos como la lepra. Pero aquellas personas que tenían estas enfermedades sufrían no solamente el hecho de aquella dolencia en su piel y en su cuerpo, sino también una separación, un aislamiento que hacía que todo eso fuera aún mucho más difícil. Debían permanecer fuera de la sociedad y, como nos dice aquí el texto de Levítico, debían ir gritando: impuro, impuro, lo que le cargaba no solamente aquella cuestión física, sino una cuestión espiritual. Podemos señalar aquí en primer lugar que Jesús toca al leproso y sana a un desahuciado. ¿Por qué? Porque la sociedad ya no le daba esperanza a esta persona. Y al tener que ir gritando impuro, impuro, le daba una connotación espiritual al tema. ¿Por qué le daba esta connotación? Y porque la gente pensaba: ¿quién puede sufrir algo tan terrible? ¿A quién Dios deja que le pase algo tan terrible como tener lepra? Y decían: y a alguien que debe haber pecado, a alguien que debe haber hecho algo muy malo, por eso Dios deja que tenga semejante enfermedad, que pase por semejante martirio. La misma ley decía que la persona, si era sanada, después tenía que ir y llevar una ofrenda para su purificación, ¿no? Es decir, que permanecía impuro mientras tenía lepra, ¿no? Y fíjense entonces cómo está asociado al pecado. Si se sana, todavía tiene que llevar una ofrenda para ser purificado, para ser puro. Permanecía impuro por haber tenido esta enfermedad, muy asociada al pecado. Y la gente terminaba viendo allí simplemente a un leproso, ¿no? Hay una cuestión de figura y fondo, ese árbol que tapa el bosque. Esa definición a partir de la parte que se definía el todo. Entonces, aquella persona que tenía lepra ya no se lo veía como un esposo, como una esposa, como padre, madre, hermano, vecino, la persona que tenía tal o cual oficio, sino que era un leproso. Y se definía todo el ser solamente por esa enfermedad que tenía. Esto hacía para la persona que esto fuera algo realmente muy angustiante, como les decía, como desahuciado. No, este es un leproso, ya está. Y para esta persona ya no hay más esperanza, ¿no? ¿Cuántas veces, saliendo de la lepra, nosotros hacemos estas reducciones respecto a otras personas, ¿no? Y decimos, no, porque fulano es... Y definimos a fulano por un aspecto de fulano, ¿no? Pero este fulano tiene un montón de otras cosas y un montón de virtudes y cosas que Dios probablemente haya puesto en su vida, pero nosotros decimos, es esto, ¿no? Es este. Solamente a través de una parte de lo que es la persona estamos definiendo un todo. O a veces hacemos esto respecto de nosotros mismos. Decimos, no, porque yo soy así. Y mencionamos una virtud o mencionamos un problema que tenemos o una dificultad que tenemos. Y con esto estamos definiendo toda nuestra persona. Y no es la realidad. Somos mucho más que eso. Somos un montón de otras cosas aparte de eso, ¿no? En esto había algo de irreversible, había algo de esta persona no tiene solución. Por eso se lo aislaba fuera del campamento, lejos de la sociedad. Quizás algunos de nosotros hemos venido esta mañana con alguna dificultad que pensamos que no tiene solución, con la dificultad que hay que dejar ahí afuera porque ya no tiene arreglo. Y Dios tiene poder para revertir lo que a los ojos humanos es irreversible. Dios tiene poder para actuar en tu problema, en tu dificultad, en tu situación, en tu vida, en tu familia. Dios tiene poder. Es cuestión de confiar. Este hombre no siguió el protocolo, no se quedó allí gritando impuro, impuro, sino que se acercó a Jesús, confiando en que Jesús podía revertir lo que para él era irreversible. En vez de alejarse y quedarse allí aislado, se acerca a Jesús y dice, Señor, si vos querés, podés limpiarme. Rompe con la estructura que había y se acerca a Jesús, confiando que él tenía poder para revertir lo irreversible. Y es una invitación esta mañana para que nos acerquemos al Señor, confiando en que él puede revertir lo que quizás hasta hoy para nosotros parece irreversible. Dios tiene poder. La segunda cosa que podemos señalar es que Jesús toca al leproso y sana su corazón. Jesús podía haber dicho simplemente unas palabras y este hombre haber quedado sano. Podía haber hecho un ademán y la persona quedaba sana. Podía haber hecho una gran variedad de cosas. Pero Jesús lo primero que hace es extender su brazo y tocarlo. Después le dice, sí, quiero, respondiendo a la pregunta de esta persona, si quieres puedes limpiarme, sí, quiero, y después queda limpio. Así que lo primero que hace es tocarlo. Y esto para esta persona debe haber sido algo impactante. No sabemos cuánto tiempo hacía que nadie lo tocaba. Esta persona había perdido esa demostración de afecto a la que hasta antes de padecer de la lepra estaba acostumbrado. Recibía el afecto de su familia, recibía el afecto de sus vecinos, de sus amigos, a través de un abrazo, a través de un beso, a través de un toque de la mano, pero hacía tiempo que nadie lo tocaba. Y Jesús capta esto, ¿no? Hacía tiempo que nadie lo tocaba, hacía tiempo que nadie le demostraba que él era una persona, hacía tiempo que nadie le demostraba que él era depositario de su afecto a través de un toque, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día nadie las toca? ¿No? Personas que están quizás hay en un geriátrico, personas que viven en la calle. Nosotros tenemos un Ministerio de Acción Social y vienen algunas personas de la calle, ¿no? Y vienen a veces con unas manos, ¿no?, que uno ve esas manos, Lili, asiente con la cabeza, ¿no?, y te extienden la mano, ¿no?, y uno ve esa mano y dice, uy, esta mano, bueno, y cuando uno toca esa mano, y cuando uno le da la mano, o le da un abrazo, o le da un beso, es muy significativo e impactante para estas personas, ¿no? Y cuánta gente solamente recibe un abrazo o un beso en la iglesia. ¿Cuánto deberíamos acercarnos a las personas que están solas y quizás poca gente les demuestre el afecto a través de un toque, a través de un abrazo, a través de un beso? Jesús captó eso, captó que esta persona, más allá de la lepra, tenía una herida en el corazón, y era que nadie se acercaba, que ya nadie lo tocaba, ¿no?, y que ni siquiera él podía acercarse a las personas que quería y tocarlas, porque quien tiene lepra, ¿cómo va a acercarse y tocar a alguien a quien quiere? Jesús captó esto y no le importó esta cuestión ceremonial de que quien tocaba un impuro de lepra quedaba impuro. No le importó a Jesús, no lo concibió así, se acercó y tocó a esta persona, y para él fue algo impactante. La tercera cosa que podemos señalar es que Jesús toca al leproso y le muestra que el pecado no es contagioso. La lepra podría llegar a ser contagiosa, pero le muestra que el pecado no es contagioso. Al tocar a una persona con lepra, decíamos, la ley ceremonial decía que la persona quedaba impura, y Jesús no lo contempló así, porque tocó a este hombre y no fue después a ofrecer un sacrificio por él porque hubiera quedado impuro por haber tocado a esta persona. A veces a los creyentes casi como que les parece que si se acercan a otras personas que son creyentes o muy creyentes, ¿no?, se sienten mejor. Parece que si uno se acerca a los que son más santos, casi que es más santo, ¿no? Y entonces se rodean y se codean con los que son creyentes y los que parece que tuvieran como cierto estatus espiritual, ¿no? Y Jesús hacía todo lo contrario, ¿no? Él se acercaba al pobre, él se acercaba al necesitado, él se acercaba al que nadie atendía, él se acercaba y era capaz de tocar a un leproso. Alguien a quien la gente decía, no, este debe haber hecho un pecado tan grande, porque si no, Dios no lo hubiera dejado así. No, él se acercaba y lo tocaba. O se dejaba tocar, ¿no? Por ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 36, dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Bueno, es una forma sutil de decir las cosas, ¿no? Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora, ¿no? Si Jesús fuera profeta, pensó este hombre, no se dejaría tocar por este tipo de persona, no dejaría que se le acerque este tipo de persona. Sin embargo, Jesús se animó hasta sentarse en la mesa del fariseo, ¿no?, y después le reprocha las desatenciones que él tuvo y la atención que tuvo para con él esta mujer. En otro momento, Jesús se deja tocar por una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. También la ley la consideraba impura. Y por estas cosas de Jesús, de acercarse a todo tipo de gente, se ganó el apodo de amigo de publicanos y pecadores, como nos dice Mateo 11:19. Amigo de publicanos y pecadores. Y sí, Jesús quiso acercarse a esa gente, a los publicanos y a los pecadores. porque Jesús quería acercarse con salvación, se quería acercar para traer bienestar, se quería acercar para la transformación de las vidas de aquellas personas. Él decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces se acercaba a aquellos que veía que necesitaban de él. Cuarto lugar, Jesús sana al leproso e igual lo manda al sacerdote para que éste lo declare sano. Aquí es algo interesante porque Jesús muchas veces se enfrentó las estructuras religiosas de la época, ¿no? Entonces, por ejemplo, se animaba a sanar el sábado y después les explicaba y les decía, no puede ser que no se pueda hacer el bien el sábado, ¿no? Y así varias veces se enfrentó estructuras de los fariseos y de los religiosos de la época. Pero Jesús no rompió toda estructura por estructura en sí. Aquí estaba esta estructura que implicaba que una persona que tenía lepra, si era sanada, tenía que ir al sacerdote y llevar una ofrenda de purificación. Y Jesús le dice, andá y hacé esto. Podría haber dicho, bueno, yo te sané, ya estás sano, listo, andá a tu casa y disfrutá de tu sanidad. No, lo manda por el canal que ya estaba establecido, que era el sacerdote en el que de alguna manera lo devolvía a la vida comunitaria, el que lo devolvía a la sociedad. Y dice, andá y sentá tu ofrenda para tu purificación. Andá, sacerdote. No rompe toda estructura. Y a veces está medio así como dentro de la iglesia evangélica esta cosa de que hay que romper toda estructura. Y eso se termina convirtiendo en una estructura más. La estructura de la antiestructura. Todos tenemos alguna estructura en nuestra mente. La estructura de la antiestructura también llega a ser a veces algo que te impide disfrutar de aquellas estructuras buenas que el Señor dispone, ¿no? Jesús no va contra toda estructura, va solamente contra aquellas estructuras religiosas que hacían daño, ¿no? Y de algunas otras cosas necesitamos a veces algún marco, alguna estructura que nos ayude y que nos beneficie. Y contra aquellas Jesús no iba, ¿no? Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Había cosas que estaban establecidas y Él las deja así como bien establecidas porque son buenas para nosotros. Y la última cosa que podemos señalar de este pasaje es que Jesús sanó al leproso, pero que su intención más profunda era salvar. Vamos a ir unos versículos antes, el versículo 38, antes de ir al lugar donde estaba este leproso y sanarlo, decía el versículo 38 del capítulo 1, vámonos de aquí, respondió Jesús, a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Más allá de los milagros y sanidades que Jesús hacía, Él tenía bien claro a qué había venido. Él había venido a anunciar el reino y luego a morir por nosotros en la cruz, por supuesto, pero tenía bien en claro cuál era su ministerio, qué era lo más importante en su ministerio y que tenía que ver con la exhortación al arrepentimiento. Esto nos queda, por ejemplo, muy claro en Mateo capítulo 11, versículo 20 en adelante, que compartimos el miércoles en la reunión de oración. Allí decía, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Se habían hecho milagros y la gente va atrás de un milagrero, pero Jesús no quería ser un milagrero. Jesús venía a establecer el reino, Jesús venía a traer salvación y una transformación personal perdurable. Eso es lo que Él venía a apuntar. no solamente a resolver un problemita o un gran problema que la persona puede tener aquí hoy, sino a resolver el problema más profundo, que es el problema del pecado en la vida, que es el problema de que trasciende a la eternidad. Y él decía, no digas nada de que te sané, andá y presentate al sacerdote, porque quería seguir predicando, quería seguir anunciando el reino, quería seguir exhortando al arrepentimiento. No digas nada que te sané, no es esto lo más importante. Para él, para esta persona, eso era tan importante, tan de tanta trascendencia que no aguantó y salió y se lo contó a todo el mundo, ¿no? Pero lo más importante no es que Jesús sanó a un leproso, sino que Jesús traía la salvación, ¿no? Y lo más importante para hoy nosotros no solamente sigue siendo aquella transformación que Dios puede hacer en nuestra vida, no solamente que Dios puede revertir lo irreversible hoy, aquí y ahora, en nuestra situación puntual de nuestra vida, sino que Dios puede traer y quiere traer salvación, quiere traer una transformación que trasciende a lo eterno para nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por esas intervenciones tuyas en nuestras vidas. Quizás alguno de nosotros está afligido en esta mañana por su situación personal, familiar, laboral. Vos sabes cómo ha venido cada uno. Y te pedimos, Señor, que vos intervengas con tu poder, con tu sabiduría, con tu amor, con tu misericordia. Que vos te compadezcas de cada uno de nosotros e intervengas. Sabemos que si vos querés, y si es lo mejor para nosotros, vos podés revertir lo irreversible. Obrá, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, obrá en nuestras familias, obrá en nuestra congregación. Tocanos, Señor. Tocanos y transformanos. Especialmente, Señor, que cada uno de nosotros pueda salir de aquí teniéndote como su Señor y su Salvador. Que podamos recibir esto que es lo más importante. Que podamos recibirte a vos en nuestras vidas, que es lo más importante y más trascendente, porque de esto depende nuestra eternidad. Señor, te pedimos que vos toques a cada uno de nosotros con poder. Te pedimos que nos ayudes también a seguir tu ejemplo, de acercarnos al que sufre, de acercarnos al que está solo, de tocar al que nadie toca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no encerrarnos en nosotros mismos, a no encerrarnos en nuestros grupos de amigos y de iglesias, sino a salir afuera y llevar el Evangelio donde no está. Ayúdanos, Señor, a compartirte donde la gente no te conoce. Ayúdanos a acercarnos a aquellos que están sin esperanza, sufriendo sus males sin conocerte. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser buenos embajadores de tu Evangelio. Ayúdanos para que con nuestras palabras y con nuestra vida te anunciemos a vos como Salvador. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Te pedimos que sea un desafío para cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús.